Yo soy Carlitos, baila, los invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. Yo soy Carlitos, baila, los invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. A, E, I, O. A cantar la vida es linda, a vivir en paz y amor, y a decir que la esperanza tiene el más bello color. Vamos todos amiguitos, un gran coro a formar, para ver si llega al mundo alegría y amistad. Yo soy Carlitos, baila, hoy os invito a cantar, y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. Yo soy Carlitos, baila, los invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. A, E, I, O, U. A cantar la vida es linda, a vivir en paz y amor, y a decir que la esperanza tiene el más bello color. Vamos todos amiguitos, un gran coro a formar, para ver si llega al mundo alegría y amistad. Yo soy Carlitos, baila, hoy los invito a cantar, y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. Yo soy Carlitos, baila, hoy los invito a cantar, y para hacerlo muy bien, primero vocalizar.